este punto, en este momento, visita nuestros estudios. Ante nuestros micrófonos contamos con la presencia de la concejala responsable del área. En este caso vamos a dedicarnos al área concreta de educación. Tiene otras áreas, pero hoy nos vamos a dedicar al ámbito educativo. Contamos con Joni Vilche. Buenos días, buenas tardes ya. Saludos cordiales. Buenas tardes, Antonio. Pues nada, para dar a conocer datos que siempre son positivos en el ámbito educativo, ¿no? Un ámbito educativo que aquí en Juadán, pues desde siempre ha atravesado muchísimos problemas, pero parece ser que de un tiempo a esta parte pues se está tratando de reconducir con los distintos programas que se están poniendo en marcha, bueno, coordinación, implicación entre distintas administraciones, Junta de Andalucía y en este caso también el propio ayuntamiento. ¿Nos puede explicar? Es todo a tenor del absentismo escolar, ¿no? En días pasados tenía lugar una reunión. El día 23 de junio se reunió la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, en la que está formada por todos los grupos políticos, Policía Municipal, Servicios Sociales, los equipos de orientación, los directores de los siguientes centros educativos y luego un representante, lo presidía por el alcalde, que lo preside, concejal de Servicios Sociales y el concejal de Educación, yo misma. Entonces allí se informó a la Comisión Municipal de la memoria del programa de prevención de absentismo escolar que se está desarrollando. Sí. Esto es un programa que viene regulado por la orden del 2005, del 19 de septiembre, sobre un plan integral que desarrolló la Consejería de Educación sobre prevención, seguimiento y control de absentismo escolar. Antonio, como dato revelante, que fíjate que se reguló en el 2005, nosotros ya el segundo año que lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque en el 2011, cuando tomamos posesión, en junio de 2011, ya había pasado el plazo de presentar. Al año siguiente, tú sabes que todos los programas y todos los proyectos se presentan de un año para otro. Sí. El siguiente fue para solicitarlo y ya los dos años pues que llevamos funcionando. Que a pesar de ser de partir esa orden en 2005, no se había suscrito con anterioridad. No se había suscrito nada. No se había suscrito nada. En esta comisión, una de las condiciones para suscribir este acuerdo, aquí se regula un acuerdo entre la Consejería de Educación, la Delegación Territorial de Educación y los ayuntamientos. Para ello, una de las condiciones que ponían era la creación de esta comisión municipal y además la creación de la Comisión Técnica de Absentismo. Esta comisión técnica, como muy bien podéis imaginar, está formada por lo que son un representante de cada centro escolar, un centro educativo, bien jefe de estudio, bien director, servicios sociales, policía y el profesor de compensatoria del equipo de orientación. Y además nosotros, al estar desarrollando este programa, con esta subvención que nos viene, hay un técnico de absentismo municipal, ¿no? Esta comisión técnica se reúne mensualmente para analizar los posibles casos de absentismo de nuestro alumnado. ¿Qué ocurre con este programa? No es que con la gente que se haya actuado sean ya absentistas, no, sino que es, como muy bien se lo dice, para prevención, seguimiento y control. Hay veces que se empieza, eso, el absentismo tiene un protocolo de faltas que no están justificadas mensualmente. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que el alumno se haya desconectado del colegio? Sino que en el momento que los centros educativos detectaban algo, porque hay una falta sin justificar, que parece que este alumno por circunstancias no viene, se controle. Asimismo, se han actuado con, dentro de este programa, se han actuado con 60 familias. Haciendo más de 250 actuaciones, ¿no? No quiere decir que ese alumnado de esas 60 familias sean absentistas, ¿no? Sino que es para prevenir. Que están en riesgo, que pueden tener riesgo. Que pueden tener riesgo por circunstancias. También eso en el momento que se detectaba que había algunos días que no habían ido el alumno. Como dato muy importante que tenemos es que el curso pasado se actuaron con 81 casos y este año ha sido con 60, con lo cual ya vemos que había un descenso. Además, de estos 60 casos que se han actuado este año, 21 venían que se quedaron abiertos del curso pasado, ¿vale? Este año se han quedado pendientes 8, con lo cual es un dato importante. Como dato muy significativo, me comentan, no lo he visto, pero que me comentaron allí, el profesor de compensatoria, que los datos provinciales de asentismo estaban un 2 y pico, un 1 y pico 2. pero más, aquí con los datos estos que tenemos, porque alumnado asentista en Jodaray, 21 casos, nos sale a un 0,97%, que está por debajo de la media provincial. A pesar de lo que pudiera parecer, ¿no? Que con esas problemáticas que existen en Jodar de las campañas temporeras, no, ha tenido ya incluso datos concretos que, bueno, en esas campañas no se provoca ese asentismo, sino que... Es como por primera vez, porque desde la comisión técnica, con el técnico municipal de asentismo, se controla todo el alumnado que se va a la campaña del espárrago, que es la más larga, sabéis que dura 4 meses y pico. Entonces se ha controlado, y por primera vez se ha controlado que todo el alumno que se ha marchado para las campañas en los sitios de llegada han estado matriculados, salvo el caso de que 2 o 3 alumnos se vuelven a la localidad, con lo cual vuelven a matricularse en su centro. Por circunstancias van, no va bien y vuelven otra vez al centro de referencia, que a Jodar, con lo cual ha estado matriculado con datos de cada alumno, de en qué centro ha estado matriculado allí, en lo que es en Navarra, que decimos, donde va al espárrago, del 100%. Un dato muy importante, podemos decir que, vamos, que todo el alumno matriculado. También otro dato que sí ya tenemos en cuenta aquí en Jodar, que antes cuando estaban el primer ciclo de la ESO en los colegios, pues había mucho alumnado que de segundo a tercero se perdía, ¿no? Cuando tienen que dar el paso al instituto. Claro, eso fue de hace 5 años. Pues resulta que, bueno, que de 4 años esta parte, pues ya desde que se primero de la ESO pasó al instituto, está el 100% de alumnado matriculado. Sigue, porque hay un seguimiento. Antes tenían que terminaban con 14, 15, 16 años lo que es el segundo de la ESO en los colegios. ¿En los colegios? De primaria y primer ciclo de la ESO. Y algunos pues luego seguían o no seguían. Y tenían que ir a echar una documentación nueva al instituto y había alumnado que se perdía. Pero el sentido de perdida es que no iba a matricularse, ¿no? Los datos del alumno que salía no coincidían con los alumnos nuevos matriculados. Esto ya desde que también se puso el Instituto de Enseñanza Secundaria, está unificado, el primer ciclo está en el IE, está controlado. Son pasos que vamos dando y nada, pues. Porque claro, ahora cuando terminan los niños de la educación infantil y primaria en los colegios, tienen que obligatoriamente continuar y matricularse en primero de educación secundaria en el instituto. Claro, que terminan con ahí no se puede perder ningún niño porque la enseñanza es obligatoria. Es obligatoria y terminan con 12 años, ¿no? Entonces van todos y además existen reuniones que se llaman las reuniones de tránsito, ¿no? El programa de tránsito para el alumnado, que hay reuniones de equipos directivos de que salen de primaria con los que entran a secundaria para con el número de alumnos que va para hacer para que su paso de primaria a secundaria sea más fácil. Entonces los datos evidentemente son positivos de estos 2 años que los que, bueno, el Ayuntamiento de Jodar se ha sumado a ese programa de prevención del asentismo, ¿no? De la Junta de Andalucía. Son datos positivos con esas cifras a las que ha hecho referencia, pero preguntarle, si constituye esa comisión técnica de asentismo, hay un monitor dedicado a ello, ¿hay más medidas que se hacen para precisamente trabajar sobre esas? Bueno, como bien he dicho, en la composición dentro está la policía local, que también hay un acuerdo con ellos, para que alumno que se encuentre en horario escolar fuera de lo que es el centro educativo, se les pregunte a ver por qué sí y por qué no, ¿no? El técnico también tenía su acreditación para alumnado que se encontrara, a ver, porque era para preguntar por qué estaba o por qué no estaba. Luego desde Asuntos Sociales hay que decir la fantástica colaboración que hay, porque esto no es de la comisión, sino de lo que se ha tratado es que sumar multiplica, y aquí en este caso sumar instituciones multiplica los resultados. Con Asuntos Sociales, trabajando a través de escuelas de padres, el que nos teníamos que concienciar, y hablo todos, ¿no? Porque nos vamos a poner, de que si hay que ir al dentista, pues vamos a intentarlo no ponerlo por la mañana, es un ejemplo, sino por la tarde, para que no faltara al centro educativo, para no faltar, ¿vale? Entonces, todas esas pequeñas medidas hemos ido aunando esfuerzos, concienciando. Además, sobre todo una cosa que hacemos mucho hincapié, que en educación son pasos cortos y firmes, y viendo resultados. Esto es una carrera de fondo, pero que hay que ir avanzando, pero con pasos firmes. creemos que ya esto ha sido un avance importante y que se tiene que conocer. Es un avance importante, pero en todo caso hay que mantener, ¿no?, ese compromiso. El ayuntamiento se compromete y va a seguir con ese tipo de programa de prevención del absentismo, ¿no? Sí, ya está solicitado continuar con el acuerdo con la Delegación Territorial de Educación y sobre todo un compromiso que nos hicimos allí en la comisión, un compromiso, vamos, de este ayuntamiento tan, es con el especial interés en el tema de educación y cultura, ¿no?, con el alcalde al frente, que es el primer interesado en ese tema, en caso de que por cualquier posibilidad no hubiese subvención, el ayuntamiento se compromete a seguirlo. A continuarlo de forma unilateral, ¿no? Sí, sí, de sí. De buscar, por supuesto, los fondos, claro, donde tenga que buscar. Exactamente. Bueno, pues nada, pues yo creo que es un dato positivo del que nos tenemos que alegrar todos. Al final, pues ese trabajo, ese esfuerzo común, ¿no?, esa coordinación, lo que decimos en un principio, entre todas las administraciones, pues obtiene esos frutos, ¿no? Y yo creo que todos nos tenemos que dar la enhorabuena, y evidentemente también desde su concejalía y para con su concejalía. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, y no, yo creo que es un trabajo permanente que hay que seguir. Antonio, yo desde aquí tengo que felicitar la labor tan encomiable en este sentido que hacen los centros educativos, los servicios sociales, el equipo de orientación y la policía local. Es que muchas veces el trabajo solamente se ve en los centros, el caso es cuando hay algo negativo, y hay muchas cosas que se están haciendo sí, muy cosas, bien. Y las cosas grandes, a lo mejor con la rutina diaria parece que no, ¿no? Y se están haciendo bien, porque ha sido un trabajo añadido para los centros el llegar y todo el alumnado que se marchaba uno por uno, controlar si han estado matriculados o no, porque hay veces que, bueno, pues ya sabéis lo que es un cambio, que a lo mejor el centro educativo no mandaba los papeles, la documentación pertinente, entonces desde los centros se ponía en contacto con la familia para ver el centro, para que dijera, para que mandaran la documentación como que el alumnado ya estaba matriculado. Entonces la verdad que ha sido un trabajo añadido, pero bueno, de ese trabajo se ven resultados, entonces hay que agradecérselo a su labor. Pues hacemos excesiva incluso pues esa enhorabuena ya no solamente a la concejala, sino todo aquel que ha aportado también, ¿no?, su granito de arena y su trabajo diario. Lo dicho, concejala, muchísimas gracias, y insistimos en la enhorabuena. Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta luego.